Infernet Producciones presenta Un hombre y su conciencia en un diálogo con su conciencia. Reflexiones cotidianas, extrapolación del dualismo, la voz de la conciencia. Bienvenidos, estimados colegas, a la Competición Nacional de Constructores Profesionales de Castillos con Cartas. Como saben, esta instancia final definirá aquel que por la siguiente década porte el título de campeón nacional de la disciplina. En la mesa número 1, con una edad y apellido tachados en la planilla de inscripción, 60 pesos y con un gol 0 kilómetro en la puerta, ¡Emiliano! ¡Gracias! Gracias a todos. Lejos de la falsa modestia, confieso que soy el único experto en la construcción de casitas con cartas que importa en el país. Y mi adversario morderá el cruel polvo de la más terrible derrota. Dejá de saludar a los únicos tres tipos de la platea, Emi, por favor. Ahorrate todo el crédito de vergüenza que sos capaz de gastar en un solo día, porque esto tiene pinta que va para largo. Sí, un poco tenés razón. Son todos tipos. Al pedo taché la edad del apellido y resalté el hecho de que tengo un gol 0 kilómetro. Imaginario, Emi, imaginario. Sí, claro que imaginario. Pero bueno, nadie lo sabe hasta que no vea que me afané una de las bicicletas pedorras amarillas que los boluditos de Palermo usan como zapatillas All Star gastadas de 500 pesos. ¡Epa! Sacás comentario. Veo que estás realmente concentrado usando esas zonas del cerebro que generalmente están destinadas a almacenar recetas extrañas de marihuana y anotar la ubicación de las ferreterías más cercanas para comprar la bolsa de epoxi que te hace funcionar. Sí, ¿viste? Y eso que apenas tengo la corta edad de... ¡Silencio, por favor, silencio! Luego de una ardua competencia que filtró los indignos y menos preparados, hemos llegado a estos dos participantes que aspiran al único premio que les dará honor eterno y gloria elevadísima. Casi siento que está describiendo mi futuro, conciencia. Casi lo siento. ¿Vos de verdad crees que tenés futuro? ¿Posta? ¿No es como un enorme mal chiste de la historia que haya miles de estudiantes de ciencias humanas destinados a ganar sueldos de 2 lucas como empleados de un call center y vos tengas futuro? Pensalo seriamente, por favor, vamos. ¿No escuchaste? ¡Gloria eterna! Eso solo puede significar una cosa. Ah, no. Si dices sexo oral en un baño de boliche pseudopunk del microcentro, una vez más, te juro que voy a... Que una minusa me practique sexo oral en el baño de algún boliche pseudopunk del microcentro. Ah, ojalá, ¿sabes? Ojalá se la tengas que mamar al gordo emo que te empujó a este deporte de paliduchos nerds incomibles. Mirá, así aprendés que no tenés que confiar en personas que tienen más acné en la cara que vos a los 12 años. Te escucho y todavía me duele la muñeca, mirá, de tantas que me he clavado en esa... tierna edad. Pero mira el lado positivo. Si no fuera por eso, no habría desarrollado este pulso asesino que me convierte en el experto en el campo de la construcción papelística, como lo llamamos en el rubro. Pero deja de hablar por una vez de la marihuana, Emi, por una vez, por favor. Y el contrincante de Emiliano, otro gran profesional en el campo y digno disputador del lugar de excelsa gloria destinado al vencedor, es... ¡Carlos! ¡El gordo emo! No, it can't be possible, not him. Carlos me va a hacer el Oshijunko. ¿Y qué esperabas, Emi? ¿Realmente crees que hay más de 5 tipos que se pasen todo el día armando casitas con cartas? ¿De verdad pensabas que te ibas a enfrentar a un desconocido? Te vas a cansar de lamerme la punta del chori después de que te pase el trapo armando casitas. ¿Te crees que te tengo miedo, Carlos? ¿El gordo emo? Sí. Sí, tienes razón. Te tengo miedo. Señores, preparados. Activen los cronómetros y comiencen... ¡Ya! Primer piso, hecho. Vamos por el segundo. ¿Sabías que 9 de cada 10 gatos nacen con las patitas manchadas? ¿Sabes que justo estaba leyendo esta enciclopedia de datos idiotas que es mucho más interesante que esta pelotudez que estás haciendo y que crees que define tu vida? Tiempo, señores. Dejen las cartas. Emiliano aquí logró armar una casita de 4 pisos en menos de 20 segundos. ¡Fenómeno, ídolo del mundo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Eu te amo! Carlos, el gordo emo, logró construir este castillo con puertas levadizas y un helipuerto incluido en el interior. Y no olvides la plataforma submarina. Y plataforma submarina, en el mismo lapso de tiempo. Carlos, el gordo emo, ganador indiscutido y experto por una década en el arte de la construcción de casitas con cartas. Oh, no, otra vez hermanado con el fracaso. Y con el fracaso y con la pérdida de la dignidad anal, Emi. Mirá el tarro de mermelada de naranja que tiene en la mano ese gordo, Carlos. Me parece que es experto en algo más que en esta disciplina pelotuda. Uy, no. Naranja no. Me deja a la miseria. Me arde mucho más tiempo. Es la que tiene cascaritas, Emi. La rugosidad. Es la rugosidad. Vamos a gastar otra pincita. Infernet.